y mi corazón. Ni martirices así mi pobre vida. Muero de pena si me falta tu calor. No soportaría esta dura y cruel separación. O dime si es que tienes otro amante. Amor, no importa que me marque la tristeza.